12 y 13 minutos. Entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que en la mañana de los... La política local, no, perdón, al espacio de participación ciudadana, pero en este caso también vinculado, ¿no?, al trabajo que se desarrolla por parte de los grupos municipales, grupos políticos con representación municipal, en este caso los grupos municipales. Bueno, pues cosa de todos. En definitiva, arranca a las 12, como cada jueves, con los distintos medios dispuestos para que los oyentes puedan participar, pues formulando sus preguntas, realizando sus interrogantes en torno al ámbito de la gestión municipal, en este caso al ámbito de trabajo que se lleva a cabo por parte del Grupo Municipal de Andalucía por sí, que es a quien corresponde el turno de intervención de este 17 de diciembre. Ya nos acompaña su portavoz, José Antonio Bautista, a quien vamos a dar la bienvenida. José Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Semana de doblete, ¿no?, se puede decir. Andalucía por sí participó también en el espacio de política local, de ahí la confusión yo a la hora de presentar, y ahora también, bueno, pues en cosa de todo, le llega ese calendario, está establecido de esa manera, y le llega el turno de intervención, en este caso al Grupo Municipal de Andalucía por sí. Vamos a conocer, bueno, pues los posicionamientos del Grupo Municipal en torno a diferentes temas de importancia para nuestra localidad que se están tratando precisamente en estos tiempos, ¿no? Estamos hablando del Plan General de Ordenación Urbanística, que hace prácticamente un mes se aprobaba provisionalmente. Estamos hablando además también de los presupuestos de cara al próximo ejercicio, que mañana van a ser llevados a pleno, pleno telemático a partir de las 12, y que lo ofreceremos como siempre aquí en directo en la sintonía de Radio Brique. Y el sentido del voto de todos los grupos municipales ya lo conocemos porque ya se ha anunciado. Pero vamos a profundizar un poco más, ¿no?, en ese marco, si te parece, José Antonio, de cara a los presupuestos, la valoración que se lleva a cabo por parte del Grupo Municipal de Andalucía por sí. Bueno, como tú has dicho, mañana tenemos pleno y en ese pleno se van a aprobar los presupuestos. Como todos sabéis, pues los 16 concejales que forman parte del equipo de gobierno van a aprobar este presupuesto, y el único que se va a tener, pues, va a ser el Grupo Municipal de Andalucía por sí. Nosotros, por nuestra parte, con respecto a esto, pues no vamos a querer montar ningún tipo de polémica ni ningún tipo de problema, pero sí que nos gustaría dejar muy claro cuáles son los motivos que nos han llevado a esta abstención, ¿no? Porque, lógicamente, si somos los únicos que estamos votando en contra, y no en contra, sino abstención, que es bastante diferente que votar en contra. Y lo estamos haciendo por unos motivos, ¿no? No es porque de un día para otro se nos haya ocurrido ni nada de eso, sino que esto es fruto de una reflexión, fruto de un trabajo que venimos haciendo por parte de nuestro grupo. Esta decisión está muy meditada, esta decisión se ha trabajado muchísimo por parte de los miembros de Andalucía por sí, no solamente por parte del concejal, sino que nosotros ahora mismo tenemos una estructura en la que, bueno, pues hay bastantes personas que trabajan, aportan y nos van dando la opinión con respecto a todos y cada uno de los temas que van surgiendo en la actualidad. Y con respecto a este punto en concreto, pues para nosotros lo más fácil hubiera sido seguir la misma tónica y seguir la corriente que han seguido todos los grupos políticos, ¿no? Y coger y decir, sí, nos parece estupendo y venga, para adelante, aprobado el presupuesto y no pasa absolutamente nada. Pero, bueno, pues eso que en principio nos hubiera gustado a nosotros también y que nos hubiera encantado, el que se aprobara un presupuesto por unanimidad, no puede ser así, y no puede ser así por muchos motivos, que ya mi compañero Francisco Gil el otro día, como tú has dicho, el martes estuvo hablando en esta misma emisora, estuvo hablando de los motivos por los cuales pues nuestro grupo decidió abstenernos en este punto tan importante, porque el pleno de los presupuestos es uno de los plenos más importantes que tenemos cada año. Y bueno, pues como decía antes, para nosotros hubiera sido muy fácil el decir que sí, pero la responsabilidad que tenemos a nuestras espaldas pues nos impide el votarlo favorablemente. Y sobre todo, también hay una cosa, ¿no? Y es que es una cuestión de coherencia. Nosotros durante todo este tiempo hemos venido defendiendo una serie de valores, hemos venido defendiendo una serie de principios, y sobre todo hay una cuestión importantísima, ¿no? Y es que mi grupo, desde el día uno, está aportando ideas y está aportando soluciones para todos y cada uno de los problemas que se estaban aconteciendo en nuestra localidad. Y nosotros, nadie, absolutamente nadie, nos puede echar en cara que hayamos sido un obstáculo, sino todo lo contrario. Nosotros, desde el minuto uno de la pandemia, hemos estado aportando ideas, hemos estado ofreciendo nuestro punto de vista y hemos estado intentando buscar las mejores soluciones para nuestra localidad. Con el presupuesto, defendiendo durante todo este tiempo, pues hemos decidido abstenernos. Y nos abstenemos sabiendo muy bien lo que estamos haciendo, porque este presupuesto nos lo hemos trabajado y lo hemos mirado al milímetro. Y bueno, pues hay muchísimas cosas que nosotros echamos en falta. Y echamos en falta, entre otras cosas, pues que este presupuesto no es un presupuesto COVID, sino que es un presupuesto como podría haber sido el del año pasado. Y nos basamos en los datos que se nos ofrecen por parte del equipo de gobierno. Nosotros hemos estado mirando este presupuesto y la verdad es que nosotros hubiéramos sido bastante más ambiciosos, hubiéramos sido bastante más radicales con las propuestas que se hacen por parte del equipo de gobierno, entre otras cosas. Pues bueno, por una cuestión muy simple, ¿no? Si miramos el presupuesto en detalle, vemos cómo, por ejemplo, las ayudas sociales extraordinarias sigue con la misma partida que el año anterior. A nosotros eso nos llama muchísimo la atención, sobre todo teniendo en cuenta que todos sabemos que probablemente nos haga falta incrementar esa partida. Este año hemos llegado justito, pero este año no ha estado el grueso gordo de las necesidades, a pesar de que las hemos tenido. Pero probablemente durante el año 2021 sigamos sufriendo consecuencias del COVID. Y por lo tanto tenemos que tener una partida bastante más amplia de ayudas sociales extraordinarias y no podemos permanecer con la misma cantidad. Exactamente igual parece con respecto a otras partidas, ¿no? Tenemos una partida de plan social crisis de 34.000 euros que a nosotros, pues sinceramente, nos parece absolutamente irrisoria. Y tenemos que ser un poquito más ambiciosos en estas cosas y sobre todo por coherencia, como estaba diciendo anteriormente. Si nosotros hemos defendido que íbamos a presentar y que íbamos a prestar especial atención a los asuntos sociales, para nosotros la prioridad absoluta tiene que ser esa. Y en estos presupuestos pues no se tiene esa prioridad en cuenta. Me fijo en una partida en concreto y es que hay una partida que pone Economato de Cáritas, que son 6.000 euros. Nosotros creemos que a esta institución que tiene un economato, que tiene unos precios que son totalmente asequibles y que es simbólico más que otra cosa, y que cuando vas a comprar allí a ese economato con 50 euros llenas un carro perfectamente, nosotros creemos que a esta institución en concreto durante este año se le tenía que haber prestado muchísima más atención y esa partida se tenía que haber visto incrementada. Y no sirve de nada el que por parte del ayuntamiento se estén dando diferentes vales comida para que vayan a otro supermercado, que sí, que por supuesto hay que dinamizar el comercio local y hay que apoyar el comercio local, pero los precios de unos y los precios de otros no son los mismos. Y cuando hablamos de un economato de Cáritas, pues estamos hablando de unos precios que son muy, muy, muy económicos, muy, muy, muy baratos, y que con 50 euros puede llenar perfectamente un carro. En cambio, si nos vamos a un Mercadona o nos vamos a cualquier otro supermercado, pues probablemente con 50 euros nos dé para lo que nos da. Simple y llanamente. Por lo tanto, nosotros creemos que estos aspectos se tenían que haber visto reforzados, se tenían que haber visto incrementados y, por supuesto, pues eso y otras cuestiones que también consideramos que son importantísimas, pues se han dejado un poco de lado por parte del ayuntamiento. Pero no solamente eso, sino que si nos centramos en materia de personal, pues también nos encontramos con una sorpresa, y es que el personal se incrementa en un 7% con respecto al año anterior. En un tiempo de pandemia, nosotros creemos que nos tenemos que abrochar los cinturones todos y no nos podemos gastar un presupuesto de 11 millones de euros, 7 en personal. A nosotros eso nos parece, bueno, pues que es un poco una burrada. Y entre otras cuestiones, nos parece que es una burrada el que en este año 2021 se haga una previsión para una revalorización de un puesto de trabajo del ayuntamiento, que por cierto también se lleva a aprobación en este pleno, y que esa cantidad se vea también incrementada en más de 60.000 euros para mejorar las retribuciones del personal del ayuntamiento de Ubrique. Nosotros creemos pues que bueno, había que haberse sentado con los trabajadores, haberles explicado la situación por la que estamos atravesando y haber cogido esas cantidades pues probablemente para otras partidas que son absolutamente más necesarias que ese incremento que se está planteando por parte del Ayuntamiento de Ubrique. No solamente eso, sino que además pues podemos hablar incluso de la forma en la que se está aprobando este presupuesto. Nosotros, por parte de Andalucía por Sí, desde el primer momento hemos defendido la participación ciudadana. Mi compañero Francisco, el martes, estuvo hablando largo y tendido sobre lo que nosotros entendemos por participación ciudadana en materia urbanística, pero que también eso se puede aplicar a este presupuesto. Lo que nos sirve es que a los portavoces nos convoquen a dos reuniones. En una de esas reuniones nos den un borrador de presupuesto que resulta que después, posteriormente, nos dicen que no era un borrador de presupuesto, sino que lo que era era un documento que prepara intervención y que, bueno, pues lamentándolo muchísimo, ese no es el presupuesto ni el borrador del presupuesto. Y, bueno, pues cuando nos dan ese supuesto borrador, pues han cogido ese documento y lo único que han hecho ha sido cambiar algunas partidas de nombre, porque simple y llanamente lo que se ha hecho ha sido eso. Cuando nos dicen que por parte del ayuntamiento se están reduciendo las partidas de gasto de todas y cada una de las delegaciones, unas al 50%, otras al 40%, otras ni siquiera se tocan, pues bueno, pues cuando nos dicen que esas partidas se están viendo reducidas, si lo miramos fríamente, pues la verdad es que no se están reduciendo esas partidas, sino que se está cogiendo un cajón desastre, y en ese cajón desastre pues están metiendo todos los picos que están quitando de todas y cada una de las partidas que se presentan en el Ayuntamiento de Ubrique como que se están reduciendo. Y la verdad es que, bueno, pues si nos ponemos a mirarlo fríamente, resulta que todas las partidas que les quitan las meten en un saco, en un cajón de fondo, y en ese saco en el que cabe absolutamente todo, pues nos podemos ver que en un par de meses tenemos un concierto y que sale de esa partida en vez de destinarse a las partidas que realmente son importantes y a las necesidades que realmente son importantes en el Ayuntamiento de Ubrique. Y por lo tanto, pues eso es otra de las cuestiones que nosotros también hemos echado en falta y que no nos ha gustado demasiado. Pero es que vuelvo otra vez a lo mismo. Cuando hablamos de participación ciudadana, pues lo más lógico es que se dé participación. Nosotros en este presupuesto pues pensábamos que era una oportunidad de oro para que los ciudadanos se sentaran con los dirigentes políticos y que nos explicaran cuáles pensaban que eran las prioridades que se deberían tener por parte del ayuntamiento. Eso no se ha hecho. Se ha convocado un consejo de barrio, uno, se ha convocado un consejo económico y social, uno, y con eso ya nos vamos por participados. Y bueno, pues resulta que nosotros la participación que defendemos no coincide con eso, es totalmente diferente. Y nosotros pensamos pues que en una única reunión no se ponen en común las cuestiones que puedan afectar a todos los colectivos de nuestra localidad ni a todos los colectivos que estén interesados en participar en la elaboración de los presupuestos. Y por lo tanto, pues es otra de las cuestiones que también nosotros hemos hecho en falta muchísimo. Y cuando nosotros hablamos de participación ciudadana, pues pensamos que se deberían haber convocado más reuniones, que se deberían haber dinamizado un poco más esas reuniones, porque si no, al final con lo que nos encontramos es que simple y llanamente pues no tienen participación. Al no tener participación da la sensación de que no tiene utilidad ninguna esa reunión a la que se convoca y por lo tanto pues prácticamente nadie acude a esas reuniones. Esas son cuestiones que así en una forma genérica y sin entrar en muchos más detalles, pues nos han echado para atrás con respecto a este presupuesto. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta todos esos datos y muchos otros, pues nosotros finalmente decidimos el abstenernos en este presupuesto. Vuelvo a insistir, es una decisión complicada, porque lo más cómodo y lo más fácil hubiera sido aparecer en la foto esa tan histórica que nos están diciendo por parte de todos los grupos del Ayuntamiento de Ubrique, pero nosotros hemos preferido quedarnos fuera de esa foto, hemos preferido ser responsables, ser coherentes, trabajar en la línea que hemos venido trabajando, y aunque bueno pues haya quien no entienda la postura que se está manteniendo por parte de Andalucía por Sí, nosotros la verdad es que después de haberlo meditado y de haberlo pensado, pues creemos que lo más coherente, lo más justo era el habernos abstenido en este presupuesto. Vuelvo a insistir, no hemos votado en contra, nos hemos abstenido porque no queremos ser un obstáculo, no queremos ponernos en plan talibán tampoco, pero, hombre, lógicamente hay que pegarle un tirón de orejas al equipo de gobierno, hay que ponerle los pies en el suelo, decirles que bueno, pues no está suficientemente bien preparado y elaborado ese presupuesto, que se podían haber hecho algunas otras cosas, y entre otras cosas, pues bueno, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Resulta que tenemos un fondo de emergencia social en el presupuesto 2021 que se hizo gracias a que los andalucistas insistimos muchísimo en la creación de ese fondo FES COVID, que al día de hoy todavía se están repartiendo ayudas con ese fondo y que provienen de esa partida, y que bueno, pues para el año que viene no se ha previsto absolutamente nada, y por lo tanto, pues nosotros creemos que también debería de recogerse ese fondo de emergencia social para el próximo año. Creemos también que se debería haber hecho un poco más de esfuerzo en los temas de los servicios sociales, en los temas de ayudas a las personas que lo están pasando mal y que van a seguir pasándolo mal durante los próximos meses, y por lo tanto creemos o echamos en falta una serie de partidas importantes que para nosotros pues hubieran sido primordiales para poder apoyar este presupuesto. Bueno, pues un poco en conclusión y en resumen, ¿no? Las discrepancias en torno a la planificación de las cuentas municipales, por un lado, por el coste además también del gasto en personal, que es uno de los argumentos que comentaba, y luego por otro lado también, pues la manera de distribuir, ¿no?, en el ámbito de lo social, los fondos, ¿no?, los recursos municipales. Es lo que se plantea como el principal argumento a la hora de abstenerse. Sí, sí, básicamente, y en resumen, pues viene a ser eso el motivo por el cual, por parte de Andalucía, por sí hemos decidido abstenernos en este punto. Pues eso en cuanto a los presupuestos. Como decíamos, mañana se va a debatir también en pleno y vamos a poder escuchar, pues igualmente, ¿no?, distintos planteamientos que lleguen por parte de los portavoces de los grupos municipales. Lo vamos a escuchar aquí en directo a partir de las 12, pero hoy en el espacio Cosas de Todos con José Antonio Bautista, pues también desde el Grupo Municipal de Andalucía por sí se hace referencia a esta cuestión. Vamos con otros temas, ¿no?, si te parece. Hablabas antes de dinamizar el comercio local. Desde Andalucía por sí también se puso en marcha en su día un proyecto de creación de una plataforma de comercio telemático y una plataforma de promoción, ¿no?, del comercio local. Se ha seguido avanzando en ese proyecto y está dando sus frutos ahora, ¿no? Bueno, con respecto a esto, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Por parte de Andalucía por sí, desde el primer momento de la crisis, desde el primer día, fuimos los primeros que estuvimos haciendo propuestas y lanzando proyectos al Ayuntamiento de Ubrique. Una de las iniciativas que tuvimos fue la creación de la página web Compra por Ubrique. Esa página web se creó por parte de los andalucistas, la echamos a andar, y la sorpresa nuestra fue también que por parte del Ayuntamiento, que nosotros en todo momento dijimos que esa página web se la íbamos a ceder al Ayuntamiento y que la íbamos a poner a disposición del Ayuntamiento, pues esa página web resulta que por parte del Ayuntamiento dicen que no tienen interés ninguna en gestionarlo y que no les interesa, porque ellos hace ya bastantes meses que estaban trabajando en otra plataforma totalmente diferente. Bueno, pues la sorpresa nuestra fue que una vez que nos ponemos a mirar y a investigar, pues resulta que la plataforma del Ayuntamiento de Ubrique tiene un coste de 10 euros mensuales para todas y cada una de las empresas que se inscriban en esa plataforma. Eso, punto primero. Además, bueno, pues son conceptos diferentes a lo que nosotros planteábamos, ¿no? Entre otras cosas, porque nosotros en ningún momento hablamos de vender a través de esta plataforma, sino que la propuesta nuestra era que se pusieran en contacto el comprador y el vendedor directamente. Entonces, cuando alguien está interesado en la compra de alguno de los productos que aparecen, pues directamente pincha y le aparecen los datos de esa persona. Le aparece el número de teléfono, que se pone en contacto a través de WhatsApp si quieren, o a través del teléfono, o a través de la página web, o a través de las redes sociales. Todas esas alternativas las tienen para ponerse en contacto directamente con la empresa que vende. Por lo tanto, ahí ni se compra ni se vende absolutamente nada. La propuesta que se hace por parte del Ayuntamiento es totalmente diferente. Lo que se está haciendo es una especie de Amazon en el que, bueno, pues compran, gestionan y la persona que lleva todo eso supuestamente es el Ayuntamiento. Bueno, pues en este presupuesto también hay que tener en cuenta que se a pesar de que nosotros preguntamos en alguno de los plenos que qué coste tenía para el ayuntamiento esa plataforma, nos dijeron que no tenía coste ninguno, que se hacía de forma altruista por un chaval y no sé qué. Nos montaron una historia y dijimos, bueno, pues nada, nos quedamos callados y no pasa absolutamente nada. Pues bien, en este presupuesto resulta que nos llevamos también otra sorpresa, y es que se prevén 7.500 euros para el mantenimiento de esta plataforma que ha creado el Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, pues bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Se está haciendo un gasto absurdo por parte del Ayuntamiento, se está haciendo está teniendo un coste que nosotros le estábamos ofreciendo al Ayuntamiento y que se podían haber ahorrado y que lo podían haber destinado a otras cuestiones que nosotros creemos que son más interesantes. Y bueno, pues volvemos otra vez al inicio de todo esto, ¿no? Son formas de entender las cosas, son diferentes puntos de vista de ver las cosas. Y nosotros, pues como estábamos tan convencidos de que esta plataforma es útil para el comercio local, pues lo que hemos hecho ha sido que, además de eso, en estos días hemos estado grabando vídeos promocionales de todos y cada uno de los comercios que se han inscrito en esta plataforma. Y por lo tanto, pues en los próximos meses vamos a tener un anuncio totalmente gratuito en el que van a aparecer pues los comercios que están inscritos en esta plataforma, Compra por Ubrique, y bueno, pues es una forma también que tenemos nosotros de apoyar a este comercio local, ¿no? Esa plataforma y ese anuncio que se está haciendo, pues se ha hecho con fondos íntegros de Andalucía por sí. Nosotros, a través de nuestro grupo, tenemos una subvención por parte del Ayuntamiento y la estamos destinando una parte a esta forma de apoyar al entramado de la localidad. Y bueno, pues desde aquí volvemos a invitar y volvemos a insistirle a todos aquellos que quieran que esta plataforma es totalmente gratuita, que no tiene ningún coste, que no se compra nada que no vendan ellos a través de esta plataforma, sino que van a poner en contacto al comprador y al vendedor, que van a salir beneficiados tanto si tienen página web como si no la tienen, porque si tienen página web van a poder redireccionar a la suya y van a conseguir más tráfico y les va a venir mejor de cara al posicionamiento de la página web, y si no tienen, pues también les va a venir estupendamente, porque ahí van a tener un escaparate virtual en el que, bueno, pues pueden aparecer a través de Internet. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que la digitalización en estos momentos en los que estamos es importantísima, y hoy en día el que no esté en Internet no está. Y es una forma que nosotros creemos que es buena y que es importante para que el comercio local de nuestra localidad, pero no solamente el comercio local, sino bares, restaurantes o cualquier otra persona que tenga un negocio y que quiera aparecer ahí, pues pueda aparecer. Porque, vuelvo a insistir, el que no está en Internet hoy en día, pues es como si no estuviera. Y nosotros defendimos esta postura, defendimos esta plataforma desde el primer momento, y vamos a seguir apostando y apoyando al comercio local con diferentes propuestas. Como dije en primer momento, hicimos la página web. Además de la página web, ahora estamos haciendo promociones a través de anuncios en diferentes medios de la sierra, y bueno, pues poco a poco seguiremos apoyando a estas personas y apoyando a estos comercios. Entre otros, pues no tiene por qué circunscribirse única y exclusivamente al comercio, sino que hay un amplio abanico de empresas que ya se han inscrito en esta plataforma, ¿no? Y de hecho, pues tenemos desde ventas de accesorios para motocicletas hasta artículos de piel, pasando por ferretería, servicios profesionales, tiendas de ropa, tiendas de chuchería, zapatos de crío. O sea que hay un amplio abanico, y en el momento que alguien esté buscando a través de Internet, pues cualquier producto puede ser un escaparate interesante para que, bueno, pues si consiguen hacer una venta nueva, pues que consigan hacer una venta nueva, y que entre todos empujemos en la dirección de ayudar a nuestro comercio local, ¿no? La puesta en marcha, ¿no?, de el proyecto pues se complementa ahora con la promoción, ¿no?, de esos establecimientos que se han adherido al mismo a través de un spot publicitario que se va a emitir, ¿no?, en una televisión comarcal. Sí, así es. Lo que hemos hecho ha sido eso: hemos contratado una serie de spots y, bueno, pues en estos días se han grabado. Vuelvo a insistir, se han grabado los comercios, no se habla en genérico de nada, sino que van a aparecer los comercios en concreto, van a aparecer productos de ese comercio en concreto, y todas y cada una de esas empresitas, de ese pequeño comercio, de esas autónomos que han decidido inscribirse en la plataforma de compra por Eurique, pues van a tener ese expo en el que vayan apareciendo imágenes de su negocio y en el que van a darle promoción a su negocio y también, lógicamente, a la plataforma compra por Eurique. Bueno, pues ha quedado esa cuestión también, la plataforma compra por Eurique, que, bueno, pues como decíamos, se ha impulsado, ¿no? Puesta en marcha por el grupo de Andalucía por sí. Cambiamos, si te parece, ¿no?, de asunto. Y hablamos además también de otras cuestiones. Hacía referencia con anterioridad a la relación de puestos de trabajo, la RPT, que va a ser también llevada a pleno, ¿no?, en la jornada de mañana. Porque, bueno, ha habido alegaciones, no sé si ha habido modificaciones, y ahora lo que se hace es como pues dar trámite, ¿no?, a todos esos recursos que había que darles curso, ¿no?, por aquello del plazo legal y demás. Sí, bueno, en principio se aprobó la aprobación inicial, se hizo la aprobación inicial hace ya unos cuantos meses, y bueno, pues una vez que se hace la aprobación inicial, se abre un plazo de alegaciones, todas las personas que han querido han hecho alegaciones, que de hecho había más de 100 alegaciones a este documento, y bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Una vez que se hacen las alegaciones, se contestan a esas alegaciones y se aprueba nuevamente en el pleno ya la aprobación definitiva. Con respecto a esto, pues más de lo mismo, ¿no? Resulta que se hace un documento en el que se nos dice que está prácticamente apoyado por toda la plantilla, y cuando te pones a mirar, pues si han hecho 130 alegaciones a este documento, pues probablemente no haya tanto consenso ni haya tanta unanimidad con respecto al documento, ¿no? Sobre todo porque los propios afectados son los que han hecho las alegaciones con respecto a los diferentes puestos de trabajo que se hacen y que desempeñan y que se han previsto en esta valoración de puestos de trabajo y en esta relación de puestos de trabajo. Por lo tanto, pues bueno, es un documento que se lleva mañana a pleno. Estamos pendientes todavía de estudiar, porque el documento definitivo entiendo que nos lo van a pasar a lo largo de la mañana junto con la convocatoria y el expediente completo. Y ahí, pues bueno, pues nos queda esta tarde, esta noche y mañana por la mañana para echarle un vistazo deprisa y corriendo a todo lo que el equipo de gobierno lleva meses trabajando, supuestamente. Por lo tanto, pues bueno, volvemos a insistir en lo mismo, ¿no? Tanto presupuesto como relación de puestos de trabajo, como cualquier otro documento, nosotros siempre hemos defendido que nos lo trasladaran con anterioridad, que nos hubieran anticipado las cosas, que tuviéramos a nuestra disposición los documentos bastante antes. Ya en anteriores plenos preguntamos por este documento, y la respuesta fue bastante desagradable por parte de la alcaldía, y se nos dijo simple y llanamente que ella tenía un criterio, y era que cuando estuviera todo negociado con los trabajadores nos lo harían llegar y punto. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta esas actitudes y esas formas de hacer las cosas, pues nosotros esta tarde veremos el documento en sí, veremos si se recoge mucho o poco. Por lo que tenemos entendido, la verdad es que se ha hecho bastante poco caso a las alegaciones que se han presentado por parte de los trabajadores, y bueno, pues mañana tendremos esa nueva relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Eurique, en el que, bueno, pues se producen unos incrementos bastante considerables con respecto a las retribuciones que van a tener los trabajadores del Ayuntamiento, ¿no? Y enlazamos eso con el presupuesto también, y era lo que decíamos anteriormente, ¿no? Quizás en este año, en el que vamos a meter pues un incremento de 60.000 euros que se suma a las cantidades que ya en años anteriores se han subido a los diferentes trabajadores del Ayuntamiento de Eurique, pues la verdad es que quizás este año no es el más oportuno para meter ese doble incremento con respecto a lo que se ha venido produciendo en años anteriores, ¿no? Si en años anteriores teníamos 30, pues este año se han metido 60. Bueno, pues quizás hubiera sido el momento de hablar con los trabajadores y haberles explicado la situación en la que estamos y haberles intentado, por lo menos, negociar que esa subida pues se esperara tal y como estaba previsto al año que viene, o haberlo dejado en suspenso, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir, son formas de trabajar que se tienen por parte de este equipo de gobierno, son formas de trabajar que tienen muy interiorizado, que lo hacen porque ellos quieren, sin contar con la oposición, y por lo tanto, pues bueno, pienso que sin haberlo hablado todavía con mis compañeros, pero que esta tarde lo trabajaremos el documento, pues pienso que la postura nuestra seguirá siendo la abstención, que fue la que tuvimos en el momento de la aprobación inicial de este documento también. Bueno, pues aquí también esa valoración en torno a la RPT, la relación de puestos de trabajo, que también, como decíamos, aprobación definitiva, se llevará a pleno este mañana viernes. Plan General de Ordenación Urbanística, recordemos que a mitad de noviembre se aprobaba provisionalmente, se daba ese paso más, ¿no?, para la aprobación ya definitiva. Y en este caso, bueno, pues se aprobó provisionalmente con también el apoyo de la gran mayoría de los grupos municipales. En el caso del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, se abstuvo, ¿no? Sí, bueno, nosotros parece que estamos abonados a eso, ¿no?, y que somos los únicos que estamos teniendo una voz discordante con respecto al resto del pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues como ya explicó mi compañero Francisco, hay muchas cosas que nosotros echamos en falta en presupuesto, hay muchas cosas que echamos en falta en RPT, hay muchas cosas que echamos en falta en plan general. Y en el plan general, sobre todo, pues también es un documento que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Porque, bueno, pues quiero recordar que desde el momento en el que se produjo el avance, desde el momento en el que se produjo la aprobación inicial, nosotros hemos venido trabajando ese documento y hemos venido defendiendo un documento participativo. No se ha hecho así por parte del equipo de gobierno, y aún así, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladarlo a la calle y lanzar el debate a la calle. Nosotros en su momento dijimos que era importantísimo que la gente supiera lo que se estaba intentando aprobar por parte del ayuntamiento, y creímos y defendimos que tenía que ser un documento participativo y que conociera a todo el mundo, y viendo que por parte del ayuntamiento pues no se nos escuchaba en ese sentido, pues lo que hicimos fue plantear una serie de reuniones temáticas en la que, bueno, pues le explicamos a todos aquellos que estuvieron interesados en conocer cuáles eran las determinaciones que se estaban incluyendo en el plan y por dónde iba el planteamiento del desarrollo urbanístico de nuestra localidad a través de este documento. Nosotros tuvimos varias reuniones, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La primera de las reuniones que tuvimos, la verdad es que hubo muchísima gente y nos sorprendió la cantidad de personas que acudieron a esa reunión que nosotros estábamos planteando. Desde ese momento, de esa primera reunión que tuvimos, hemos seguido manteniendo reuniones con personas, con afectados, con particulares y con todos aquellos que han tenido interés en conocer cuál era la propuesta y la postura que teníamos los andalucistas con respecto a este documento. De hecho, incluso en las próximas semanas seguimos teniendo reuniones con personas que están afectadas por este documento y que quieren que también les demos la opinión nuestra con respecto a la manera en la que se están recogiendo diferentes determinaciones en este plan general, temas de edificabilidades, temas de servicios generales y demás. Y bueno, pues nosotros no es que defendamos un documento participativo, es que predicamos con el ejemplo este documento participativo, y hemos estado durante todo este tiempo explicándole a los ciudadanos cuáles eran las diferentes propuestas que se hacían por parte de nuestro grupo y cómo nosotros veíamos este documento y cómo podíamos mejorar. De hecho, si miramos el documento que se aprobó inicialmente, pues prácticamente no tiene nada que ver con este documento que se está aprobando ahora, entre otras cosas porque en la fase de avance se veía una alternativa a la variante que era la salvación de nuestro pueblo, y que cuando ese documento se presentó en las administraciones le dijeron que estaban chalados perdidos y que quitaran eso, que no tenía sentido ninguno. Y como eso, pues ha habido muchísimas cosas que nosotros también hemos defendido durante todo este tiempo y que, bueno, pues el tiempo nos ha dado la razón y han tenido que recoger muchas de las cosas que nosotros planteábamos y que nosotros creíamos que eran interesantes para mejorar el desarrollo urbanístico y el futuro urbanístico de nuestro pueblo. Eso lo hemos ido haciendo durante todo este tiempo y vamos a seguir haciéndolo durante el tiempo que nos quede hasta la aprobación definitiva. La postura nuestra, pues como tú has dicho, la abstención. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que, bueno, pues hace falta que se apruebe ese documento ya en nuestra localidad, pero sin demagogia. Para nosotros hubiera sido muy fácil, como decía al principio, ¿no? Decir, sí, es un documento importantísimo, estamos muy mal y ya está. Esa es la postura más fácil. Pero nosotros nos hemos complicado y hemos trabajado ese documento, hemos mostrado con argumentos cuál era la propuesta nuestra, hemos desmontado con argumentos muchas de las propuestas que se estaban haciendo por parte de quienes se encargaban de redactar este documento, y a día de hoy pues seguimos haciendo propuestas con respecto a ese documento. Y sobre todo, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Queremos participación. No es lógico que se sienten con determinadas personas y con otros afectados no se sienten por parte del ayuntamiento y se limiten única y exclusivamente a mandarle el rechazo de las alegaciones. Y como eso, pues tenemos muchísimas otras cosas que también nos han llamado mucho la atención y que hemos echado en falta en la tramitación de este plan general. Por lo tanto, pues nosotros, por coherencia, por conocimiento de lo que se estaba planteando por parte del ayuntamiento, pues decidimos abstenernos en este documento también. Vuelvo a insistir, hubiera sido muy fácil decir que sí a todo, hubiera sido la postura más fácil el haberlo dejado y haber levantado la mano sin saber ni siquiera lo que estábamos apoyando, pero nosotros los andalucistas tenemos un problema, y es que todos los documentos que nos mandan lo trabajamos, lo vemos con mucha insistencia, le prestamos muchísima atención, a pesar de que nos lo trasladen a última hora deprisa y corriendo, y aún así, pues nosotros hacemos propuestas, y si, bueno, pues podemos mejorar todo lo que se plantee por parte del ayuntamiento, pues mejor, porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos única y exclusivamente es mejorar los documentos que se aprueben, mejorar los documentos que se estén planteando por parte del ayuntamiento. Y sobre todo, una cuestión importantísima, que en esta legislatura los andalucistas somos los que más aportaciones hemos hecho al Pleno y los que más aportaciones hemos hecho a todos y cada uno de los documentos de trabajo que se nos han estado aportando durante este tiempo. Bueno, pues se queda también esa postura en torno al el Plan General de Ordenación Urbanística y en torno a los asuntos, ¿no?, municipales que son de interés en este momento actual en el que nos encontramos. Vamos, si te parece, José Antonio, con las preguntas que nos han ido llegando. Sí que hay que recordar, ¿no?, porque siempre lo hacemos cuando hablamos con los portavoces de los grupos municipales, bueno, pues destacar que la opción de gobierno pues no son las que quienes la ostentan y por tanto no pueden ejecutar, ¿no? Bueno, pues propuestas como las que plantean los oyentes. Sin embargo, pues aquí está también la opinión, ¿no?, y el trabajo que se puede hacer al respecto. De todas formas, sí, también apunto una cosa, ¿no? Y es que aunque nosotros directamente no podamos ejecutarla, pero sí que podemos ponernos pesados en los plenos y en las reuniones que mantenemos, y muchas veces hemos conseguido que salgan cosas para adelante así, de esa manera. Entre otras cosas, fíjate, el otro día denunciábamos el estado en el que estaba el camino de la depuradora por allí. Y bueno, pues estamos viendo cómo en estos días, a pesar de que nosotros preguntamos en el Pleno y nos dijeron que no era una de las prioridades y demás, pues en estos días estamos viendo cómo la están limpiando. Por lo tanto, nos ponemos pesados y al final, cuando pasa el tiempo, no, ahora mismo no, pero después cuando pasa el tiempo lo hacen y sacan pecho diciendo, mira lo que hemos hecho y qué bonito está. Bueno, pues vamos con las preguntas. Un vecino de la calle Calvario, en la zona Tragamasa, dice, comenta que mucho verdín en la calle y que allí viven muchas personas mayores y corren peligro de resbalarse. Así que yo imagino que lo que solicita es una limpieza, ¿no?, de ese verdín para evitar caídas. Vale, pues yo me lo apunto y en la próxima ocasión que tengamos lo voy a plantear. Vale, otro oyente dice, quisiera preguntarle a Bautista si él cree que es tan difícil que quiten un aparcamiento de coche en distintos sitios del polígono y hubiera aparcamiento para motos. La mayoría dice, vamos en moto y tenemos que aparcar entre los coches, y luego eso son discusiones con compañeros por caídas de moto y arañazos en coche por la dificultad de aparcar. Mira, te voy a explicar una cosa y ya hace bastante tiempo lo expuse aquí. Nosotros los andalucistas hemos propuesto al Ayuntamiento de Ubrique una solución para los aparcamientos en la zona del polígono. Y es muy simple, lo único que hay que hacer es echar un poquito de sus bases y allanar un poco más, poco menos. Resulta que por debajo de las naves donde está la herrería de Joselito y demás, en la parte de abajo tenemos ahí una zona que no podemos arquitranar, pero sí que podemos adecentar para que haya aparcamientos ahí. Esa propuesta la hicimos en el Ayuntamiento de Ubrique cuando se hablaba de que iban a haber un plan de movilidad para el plan general y demás historias. Bueno, pues esa propuesta se acogió con muchísima alegría por parte del equipo de gobierno. Todavía hoy estamos esperando respuesta, ¿vale? Eso puede solucionar el tema de los aparcamientos, entre otras cosas, porque allí caben muchísimos coches. Se pueden poner los coches allí y se pueden destinar algunos a las motocicletas en la zona en la que están actualmente los coches. Y así estamos facilitándole también la vida a los petaqueros de nuestra localidad, porque yo vuelvo a insistir, nosotros durante toda la campaña y durante todo este tiempo hemos insistido mucho en mejorar la situación de los petaqueros, no solamente en los temas laborales, sino también en estos temas de facilitarles la movilidad y de que estén lo más cómodos posible cuando acudan a sus puestos de trabajo. Y esto, que bueno, pues no cuesta mucho trabajo, se podía haber solucionado hace ya bastante tiempo, como digo, con adecentar un poco aquella zona que no tiene ningún problema, se meten los coches allí y tenemos una bolsa de aparcamiento bastante importante en nuestra localidad y que a día de hoy pues podríamos solventar los problemas a todos estos que los están teniendo ahora, que si moto, que si coche, que si no hay, que si me tengo que ir antes, que si me tengo que ir después. ¿Vale? Entonces, esas propuestas se están haciendo por parte de Andalucía por sí desde el minuto uno de esta legislatura. Estamos aportándolas en el Ayuntamiento de Ubrique, la han acogido, estamos esperando la contestación y bueno, pues supongo que dentro de unos meses, cuando ya los andalucistas no insistamos más en esa propuesta, vendrán y dirán, mira qué propuesta más importante y más interesante se nos ha ocurrido al equipo de gobierno, y intentarán hacerlo. Por nosotros encantados, pero que lo hagan ya, porque es una de las necesidades y además es una de las cosas que no ha salido hoy exclusivamente por parte de este oyente, sino que la versión contraria también salió la semana pasada, en la que nos insistían en que con una moto cogían los aparcamientos de coches, y son continuos los conflictos que están teniendo en la zona. Por lo tanto, pues yo creo que debería tomarse nota por parte del ayuntamiento, debería concienciarse un poco más en plantear este tipo de soluciones, y esta alternativa que nosotros estábamos planteando no es cara y se puede hacer de forma eficiente rápidamente. Bueno, pues una vecina de La Vega quiere exponer además también su situación, creo que ha salido aquí en otra ocasión, dice, concretamente la urbanización de San Antonio comenta que solicitó unos pivotes ya que los coches aparcaban pegando a su terraza y al chocar con el muro pues se la habían roto dos veces. Dice que se ha desestimado por parte del ayuntamiento su solicitud, es lo que destaca la vecina y es lo que, bueno, pues quiere también plantear, ¿no?, al Grupo Municipal de Andalucía por sí. Bueno, yo por mi parte lo que sí me puedo ofrecer es a echarle un vistazo a la resolución que haya tenido y ver a ver los argumentos que le han dado y en función de si son coherentes o no, pues plantearle algún tipo de recurso o intentar solicitarlo nuevamente, pero sin saber exactamente qué es lo que le han dicho, la verdad es que es bastante complicado. Si nos hace llegar de alguna de las maneras la resolución que le ha llegado y los motivos que le están exponiendo, pues nosotros podríamos por lo menos mirarlo y ver a ver y que nosotros le ofrezcamos nuestro punto de vista con respecto a eso. Y esta pregunta ya salió con anterioridad, de hecho la formulamos, pero bueno, pues te la planteamos a ti porque va directamente para José Antonio Bautista. Dice, ¿qué piensa de que se haya contratado al marido de una concejal en el ayuntamiento? Eso es lo que dice el oyente. Bueno, yo, mi opinión personal igual es bastante polémica, ¿no? Y es bastante complicada. Mira, te voy a ser sincero, para mí el que se haya contratado a una persona, pues mira, como cualquier otro, ¿no? Se puede contratar a cualquier persona de Ubrique y tiene el mismo derecho que cualquier otra persona. Ahora sí, también te digo una cosa, por ética, si tenemos a un concejal que está liberado en el Ayuntamiento de Ubrique y está cobrando un sueldo, y tenemos una bolsa de trabajo en la que dice que no puede haber dos personas contratadas en el ayuntamiento simultáneamente, bueno, aunque no sea similar y aunque provenga de otro programa y aunque provenga de otro sitio, pues yo creo que se tenía que haber tenido en cuenta eso y se tenía que haber mirado eso previamente antes de hacer cualquier tipo de contratación, ¿no? Pero bueno, son polémicas que están ahí, son decisiones que se toman por parte del equipo de gobierno, perfectamente legítimas. Si una persona accede en igualdad de condiciones como cualquier otro, pues lógicamente tiene que estar. Ahora, ahí también, vuelvo a insistir, está la persona de cada uno y que, bueno, pues cada uno decide si tira para adelante con una cosa o no. Y en este caso, pues por parte del equipo de gobierno se ha decidido el contratarlo sin tener en cuenta lo que yo estoy diciendo anteriormente, ¿no? De que dos personas no pueden estar contratadas por la bolsa de trabajo y que, por lo tanto, asimilando una cosa y otra, pues lo lógico hubiera sido que hubiera renunciado a ese puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, había cada uno con su forma de actuar, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cuál es su opinión sobre la rueda de prensa conjunta del otro día de todos los partidos apoyando a los presupuestos? Y opina él, dice, ¿cree que el PP y Ciudadanos solo buscan la foto fácil y salir en las redes sociales? Hombre, de eso he hablado ya largo y tendido anteriormente, ¿no? Para nosotros lo más fácil hubiera sido sumarnos a esa foto y decir, mira qué bonito y qué bien está todo. Pero es que la realidad ni es tan bonito ni es tan fácil todo. Y estos presupuestos que a ninguno le gusta, según se estaba diciendo por parte de todos los grupos, pues si no te gustan hay que ser valiente, decir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y en función de eso obrar en consecuencia, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros por responsabilidad, por coherencia, por conocimiento del documento y por todas las cuestiones que hemos desglosado anteriormente y muchas otras que no nos ha dado tiempo a hablar sobre ellas, pues hemos decidido abstenernos, que no es votar en contra, que es dar un toque de atención, el llamar la atención sobre lo que nosotros consideramos que se podía haber hecho de otra manera, el plantear alternativas como las que nosotros estamos planteando, y bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Hubiera sido más fácil aparecer en la foto, el decir que por responsabilidad y que por unidad, pero que de hecho mi grupo desde el primer momento ha estado en esa unidad y ha estado en esa responsabilidad y hemos estado aportando más que ningún otro grupo político, porque nosotros hemos estado haciendo propuestas desde el primer momento del COVID, hemos promovido varias actuaciones por parte del ayuntamiento, al principio nos decían que no se podían hacer y que estábamos prácticamente chalados y al final con el tiempo se ha visto que se podían, que eran viables y además que han hecho muchísimo efecto. También hemos hablado de las deficiencias de las diferentes partidas del Fondo de Emergencia Social que nosotros defendíamos que tenía que llegar a más gente y que después con el tiempo se ha demostrado que tenía que llegar a más gente efectivamente y que, bueno, pues han tenido que incrementar los sectores a los que se ampliaba estas ayudas y por lo tanto, pues bueno, hay que ser valiente, hay que ser coherente con lo que se defiende. Y si no nos gusta algo, pues hay que decirlo así y hay que explicarlo. ¿Qué es más complicado explicarlo? Por supuesto. ¿Qué es más difícil estar continuamente dando explicaciones a la gente sobre por qué no se apoya determinadas cuestiones? Pues también, pero nosotros, bueno, pues con esto hemos sido valientes, hemos decidido adoptar esa postura y es la que estamos defendiendo y la que vamos a mantener durante este tiempo. Vale, más preguntas o más que una pregunta es una comentario, ¿no?, que realiza otro oyente. Dice, le da la enhorabuena a su grupo pero le pide que haga una posición más constructiva y leal. Considera que son personas muy válidas pero pide lealtad con la situación que estamos viviendo. Bueno, yo vuelvo otra vez a lo mismo. Es complicado lo que estamos haciendo, pero también es constructivo lo que estamos haciendo, porque entre otras cosas yo creo que durante todo este tiempo de pandemia no ha habido ningún grupo político que haya aportado más que Andalucía por sí. De hecho, prácticamente todas las propuestas que ha habido durante todo este tiempo han provenido de mi grupo. El fondo de emergencia lo propusimos nosotros. Incluso la primera foto que se hizo en el ayuntamiento justo antes del confinamiento andaluz, nosotros fuimos los que hicimos ese escrito al ayuntamiento diciéndole, señores, hay que dar una unidad a esto y hay que intentar no alarmar a las personas con la que viene y vamos a intentar tranquilizar y vamos a estar todos ahí en esa rueda de prensa. Y esa rueda de prensa conjunta fuimos nosotros los que la propusimos y fuimos nosotros los que estuvimos allí los primeros. Durante toda la pandemia hemos hecho diferentes propuestas con respecto al aparcamiento de nuestra localidad, con respecto a las ayudas al comercio de nuestra localidad, con respecto a muchísimas cuestiones que siempre hay algunas que se nos quedan en el tintero, pero nosotros hemos estado ahí los primeros en todas y cada una de esas propuestas que se han hecho. Por lo tanto, yo creo que el habrá de una posición más constructiva porque nos hayamos abstenido en un presupuesto, pues la verdad es que es un poco injusto, ¿no?, con mi grupo. Y vuelvo a insistir, es complicado y aceptamos todas las críticas que se hagan por parte de los ciudadanos que no compartan esa postura que nosotros estamos manteniendo. Pero sinceramente, hay que ser coherente con lo que se defiende y por supuesto, pues nosotros hemos sido coherentes con lo que hemos estado defendiendo durante todo este tiempo, hemos sido muy leales a este equipo de gobierno desde el minuto uno. En ningún momento nos habrán escuchado ninguna crítica hacia el equipo de gobierno durante todo este tiempo de pandemia y hemos sido los primeros que hemos estado apoyando y aplacando cualquier cuestión polémica que hubiera podido surgir. Hemos sido los primeros que hemos estado dando la cara en todas y cada una de las ruedas de prensa y en todas y cada una de las propuestas que se han hecho por parte de mi grupo y en ningún momento hemos buscado la polémica ni hemos buscado otra cosa que no sea arrimar el hombro. Ahora bien, estamos hablando de un presupuesto, estamos hablando de un montón de deficiencias, estamos hablando de un presupuesto que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido más social. Y, lamentándolo muchísimo, por parte del equipo de gobierno, se va a aprobar mañana un documento en el... Se nos ha ido la... Y por lo tanto... Ay. Sí, sí, se había cortado brevemente la comunicación. Estaba diciendo que, hablando de... Sí, continúa. Eso, que lo que estaba diciendo, que a nosotros nos hubiera gustado el apoyarlo también por unanimidad y que hubiéramos salido todos en la foto, que la postura no es fácil, pero que también es la más coherente y, por supuesto, que constructivos hemos sido desde el primer minuto en esta pandemia y con este presupuesto que se están planteando, cuáles van a ser las soluciones que se planteen a los problemas del año 2021, pues la verdad es que nosotros creemos que no se van a poder solucionar todos y que vamos a tener que estar continuamente haciendo modificaciones presupuestarias para adaptarnos y, por lo tanto, pues ya veremos en las próximas modificaciones presupuestarias cuál va a ser la postura de Andalucía por sí, que probablemente si nosotros las vemos coherentes, pues las apoyaremos sin ningún problema. Vale, más preguntas que llegan por parte de los oyentes. Quiere saber uno si se ha tenido en cuenta en la bolsa de trabajo, imagino que se refiere a la bolsa de trabajo del ayuntamiento, la transversalidad de género y a las mujeres en situaciones familiares complicadas. Mira, esa es una de las cosas que, pensándolo fríamente y después de haberla aprobado, pues probablemente sea una de las cuestiones que se nos han escapado. Hay que decirlo así y hay que decirlo así de claro. No se ha tenido en cuenta ningún punto ni ninguna valoración con respecto a las mujeres que son víctimas de violencia de género o las mujeres que estén pasándolo mal como consecuencia de cualquier problema que tengan relacionados con la violencia y la verdad es que hubiera sido interesante que esas propuestas que se están haciendo ahora y que nos están llegando ahora y que estamos viendo que en el ayuntamiento se están planteando, pues hubiera sido interesantísimo el que se hubieran recogido en su momento y en el documento. El problema que tenemos ahora es que las bases ya están aprobadas y que ahora mismo lo que están haciendo es presentar las solicitudes. Y si alguna persona llega con ese problema, pues no se le va a poder valorar exclusivamente ese punto y darle algún tipo de preferencia. No obstante, volvemos a lo que siempre decimos, ¿no? Hay situaciones excepcionales y en el caso de que haya una mujer que tenga un problema de violencia de género, que sea víctima de violencia de género, igual que se tiene en cuenta otros factores como cualquier necesidad perentoria que tuviera cualquier persona en un momento dado, pues lógicamente habrá que darle prioridad y cabe la posibilidad de ofrecer un puesto de trabajo a esas personas con esas necesidades específicas y puntuales en un momento dado para que tengan prioridad con respecto a cualquier otro y, por lo tanto, aunque no estén valoradas dentro de la bolsa, si se produce una situación de esas características en un momento dado, sí que podría plantearse un informe por parte de los servicios sociales para que pudieran atender esa necesidad, ¿no? Y, por lo tanto, pues yo creo que la única alternativa que queda pues es básicamente esa, el tirar por esa línea, a pesar de que no se haya incluido una valoración o una puntuación específica con respecto a la violencia de género. Y una última cuestión que tenemos por aquí acumulada. Un oyente comenta que en las cumbres han habilitado el salón de actos como aula y han metido hasta tres clases juntas, y comenta que están todos muy, bueno, pues sin espacio, ¿no? Denuncia esa situación. Pues lo haremos llegar a la alcaldía para ver, por lo menos para que se pongan en contacto con la dirección y vean a ver posibles soluciones que se puedan plantear con respecto a eso, ¿no? La verdad es que con estos temas de COVID hay que tener muchísimo cuidado. De todas formas, yo también quiero apuntar una cosa, ¿no? Y es que muchas veces parece que nos da la sensación de inseguridad, pero se están manteniendo todas las medidas de seguridad. Y quiero recordar que habiendo las medidas de protección, me refiero a ventilación absoluta, a que todos tengan mascarilla, a que no se compartan los utensilios, los lápices, los bolígrafos entre unos y otros, y teniendo en cuenta esas medidas que nos están dando por parte de la administración, muchas veces es más que suficiente para evitar un contagio, ¿no? Por lo tanto, pues de todas formas lo vamos a trasladar a la alcaldía para que lo consulte con la dirección del centro, y que, bueno, pues si hay que tomar alguna medida correctora, pues que se tome por parte del centro, ¿no? Más cuestiones que acaban de llegar. Dice, ¿cómo puede ser que te multen por aparcar en un sitio donde el ayuntamiento ha puesto carteles precisamente permitiendo aparcar? Y habla de la multa, 200 euros, dice, y dice que, bueno, pues ya ha echado todos los recursos que ha podido echar y que le han venido denegado, y que lleva meses intentando, pues, solucionar esa situación. Pues yo con esto vuelvo a lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? Con respecto a los pivotes y demás. La única opción que tenemos es que nos enseñe la documentación, que nosotros veamos a ver si jurídicamente podemos hacer algo y podemos echarle una mano con respecto a las alegaciones o lo que sea. De todas formas, habrá que ver la argumentación y habrá que ver qué es lo que ha pasado exactamente, porque, bueno, muchas veces parece que en el carga y descarga nos han multado porque en el carga y descarga pone de 2 a 3 que pueden aparcar, y resulta que eran las 4 cuando la han sancionado. Son cosas que habría que ver el motivo exacto, y ya te digo, nuestro compromiso, si esta persona quiere echarle un vistazo y vea de qué es lo que podemos hacer con respecto a eso, pero más bien jurídicamente, no políticamente, porque políticamente ahí poco se puede hacer al respecto. Claro. Luego otro oyente pregunta, dice, ¿se puede hacer algo en la calle que va desde Rincón Alto hacia el Algarrobal? Y el oyente apostilla y dice, bueno, si se puede llamar calle, ¿no? Y imagino que por la situación, ¿no?, que quiere plantear. Vale, yo me comprometo a pasarme por allí y echarle un vistazo a ver qué es exactamente y la situación en la que está. Bien, pues son, como decíamos... Además tengo una ventaja, y es que en mi equipo hay un arquitecto, o sea que podemos ver perfectamente soluciones y planteamientos. Por cierto, que la anterior oyente, de su situación personal, de su terraza, ¿no?, en la zona de la Vega y demás, pues sí que nos indicaba que cómo podía ponerse en contacto. O bien nosotros podemos facilitar el teléfono de uno u otro. Le pasa mi número de teléfono sin ningún problema. Perfecto, pues eso es. Mi número corre por ahí sin problema y atendemos a todo el mundo, que no hay problema. Pues también se lo facilitaremos entonces para ese contacto, ¿no? Y como decíamos, aquí llegamos, se nos ha agotado las preguntas y el tiempo además también previsto para el Cosa de Todos en la jornada de este jueves 17 de diciembre. 11 minutos, nos separan de la 1 del mediodía. José Antonio, ¿algo más que quede por decir? Y si no, pues nos marchamos ya. Pues nada, simplemente esta es la última ocasión en la que nos vamos a dirigir a los uriqueños, ¿no? Después de una semana tan intensa, y simplemente dejarle, bueno, desearle que pasen una muy feliz fiesta, que van a ser extrañas, por supuesto, que la vamos a hacer diferente, que lo telemático cada vez tiene más sentido, y que, bueno, pues que si hay que apañarse este año, vengan como vengan, seguro que el año que viene va a venir muchísimo mejor, vamos a tener muchísima más libertad, vamos a poder hacer todo aquello que nos gusta, y que ya tenemos ahí el final del túnel, que ya estamos viendo la claridad, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que ser un poquito pacientes, y si nos tenemos que aguantar, pues en las próximas vendrán mejores y no vamos a tener ningún problema. Por lo tanto, pues adaptarnos a esas necesidades, hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos y cada uno, porque aquí, en estas fiestas y durante todo este tiempo, es la responsabilidad individual la que nos va a salvar de esta situación que estamos que estamos viviendo y que, bueno, pues que entre todos vamos a salir, vamos a empujar en la dirección adecuada. Nosotros los andalucistas lo estamos haciendo desde nuestra postura, desde nuestra perspectiva y desde el sitio en el que estamos, y que todos y cada uno de los ubriqueños pues tenemos que hacerlo también desde nuestro poquito, de aportar nuestro granito, ¿no? Y por lo tanto, pues seguro que en breve podremos estar todos nuevamente en la avenida con los amigos y con los familiares. Y desearles una feliz fiesta, que lo pasemos lo mejor posible todos y que tengamos un feliz año 2021, que seguro que va a ser así. Pues con ese mensaje, con esa felicitación navideña, nos vamos a quedar. José Antonio Bautista, gracias por estar con nosotros hoy. Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.